Cada día son más las personas que utilizan apps de citas para encontrar el amor, pero ¿qué opinan nuestros oyentes al respecto? ¿Creen que son una buena herramienta o por el contrario se decantan por el método tradicional? Bueno, creo que todavía están muy estigmatizadas este tipo de apps, pero que cada día son más los que deciden por descargársela y darle una oportunidad, y que los tiempos evolucionan y pues con ellos las formas de conocer a gente. Pienso que depende mucho de la zona en la que te encuentres, porque no es lo mismo utilizar estas apps en ciudad que en pueblo. No sé, la verdad no tengo experiencia en este tema. A ver, yo creo que depende de la persona, que habrá personas que sí que usen esa app de citas para buscar pareja y otras personas que solo busquen pasar un rato divertido con otra gente. Yo pienso que no son el método por excelencia para encontrar pareja, pero sí es el método más usual para encontrar personas con las que pasar un rato. Pienso que las redes sociales en general sí que nos están ayudando mucho a encontrar pareja. Yo creo que ese tipo de cita es más bien para no sentirte solo en estos momentos. Yo creo que ahora la gente utiliza mucho ese tipo de redes sociales para ligar, y todavía más aún ahora con el coronavirus. Diría que resulta efectiva, pero no todo el mundo lo usa para tener pareja. Estas son las opiniones de algunos encuestados, pero ¿cuál es la vuestra?